Nuestro trabajo como padres y madres es cerrar puertas, no abrirlas o dejarlas abiertas si ya se abrieron. Entonces, todo ese tipo de casos, incluyendo la experimentación, créanme que yo sé que es feo ver a un hijo o una hija de pronto empezar a cambiar cuando llegan a la adolescencia y empezar a usar cosas que antes no usábamos y tararara. Pero le voy a decir una estadística que yo conozco como consejero. La mayor parte de los jovencitos y jovencitas que se han descarriado del camino y son muy rebeldes son los que vienen de hogares extremadamente exigentes. Saludos, le acompaña Stephanie Campos. Estamos acá en su programa Enfoque a la Familia. Hoy concluimos la conferencia que hemos estado compartiendo con ustedes titulada Consejos para Padres de Adolescentes Rebeldes, en la cual Daniel Catarizano nos ha enseñado cómo debe de ser la relación que los padres de familia deben de tener con sus hijos, especialmente en esas etapas que son un poco difíciles como la adolescencia. Son muchas las cosas por las cuales un joven puede caer en rebeldía. Según nuestro experto, algunas podrían ser mecanismos de defensa, supresión, reprensión o sentimientos de rechazo. Escuchemos con atención esta conferencia. Esperen Dios, y aquí ponemos entre comillas activamente. ¿Qué significa eso? No solamente ore, Dios bendiga a mi familia, Dios bendice a mi familia. ¿Saben qué significa orar activa o proactivamente? Señor, dime concretamente qué debo hacer. Señor, ¿puedo hablar así contigo? Claro, Dios quiere que usted sea concreta, concreto. Ahora, concreto no significa como aquella mujer, que me dijo una vez que estaba orando por su esposo, y yo sé que estamos saltando entre relación conyugal y paternal, porque la relación de los niños depende de nuestra relación como esposo y esposa. De ahí viene el problema. Entonces, ella decía que oraba de esta manera. Señor, tú ves el conflicto matrimonial que tengo. Y el pastor me ha dicho que debo ser concreta. Así que ahí te va, Señor, yo voy a ser concreta. Tú ya viste a mi marido. Tú viste cómo me mira mal. Tú viste los amigos que tiene. Entonces hizo la oración, una declaración de queja. Cuando terminó, dijo, después de todo, ok, lo amo, bendícelo. Amén. Entonces, eso no fue una oración, espiritualmente hablando. Eso fue una sesión de consejería con un consejero invisible, a quien fue y se quejó y le dijo todo lo que quería decirle. Y es más, le dio recomendaciones. Entonces yo le dije a esa señora, ¿sabe por qué Dios no le contesta su oración todavía? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque usted le está dando consejos al mismo creador del matrimonio. Y usted le está diciendo a Dios cómo usted quiere que su esposo cambie. Usted le está dando la fórmula a alguien que creó a su esposo. Y claro, como usted, los dos, como todos, después de nacer y estar en el mundo un poco, bueno, tenemos defectos. Pero usted le habla a Dios y le dice a Dios, yo quiero que él sea morenito, pero es blanco. Estoy exagerando para que vean la idea. Entonces, no le pida a Dios tanto que cambie a su esposo, le dije yo. Una razón por la cual Dios no cambia a su esposo es porque usted está en el medio entre su esposo y Dios. El día que usted se haga a un lado, Dios va a tratar directamente con su esposo y su esposo va a cambiar. La primera que tiene que cambiar es usted. Si usted tiene esa actitud con Dios, no quiero escuchar la actitud que tiene con su esposo. Si tenemos estas actitudes con nuestros hijos, siempre señalar los defectos, siempre señalar los que hacen mal, y estamos orando con recomendaciones a Dios. Señor, tú sabes cómo se rebeló, se ha puesto ese arete. ¿Por qué no cambia la oración? Y dígale, Señor, abre los ojos de mis hijos para que tomen las decisiones correctas y no cedan a las presiones de sus amigos, sino que tengan una personalidad firme. ¿Ve cómo cambia la cosa? Usted no le está diciendo a Dios lo que Dios tiene que hacer. No estoy diciéndole que Dios está de acuerdo o en desacuerdo con el arete. Lo que estoy diciéndole es, usted no le puede dar fórmulas a Dios. En todo caso, le puede decir, Dios, me lastima que eso ocurra, no me gusta verlo. Porque ¿qué van a decir las hermanas en la iglesia? Entonces ese es su problema, ¿se da cuenta? Entonces ore por ese problema. Me lastima que las hermanas en la iglesia me ven así, por favor quita esa lastimadura dentro mío porque mi hijo es más importante en este caso. ¿Okay? Analice su parte y tome acción, ore y espere en Dios, como esperó el padre al hijo pródigo, pero hágalo proactivamente. Y cuando su hijo o su hija por lo menos haga el más mínimo intento de reparación, No la riegue, como decimos aquí. Por fin viniste. Hace años que estaba esperando que te comunicases conmigo. Mira, yo tengo ganas de esperar. Pero bienvenido a casa. Entonces, todo lo que le costó, imagínense el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Por algo está el relato en la Biblia. Me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré, ¿se acuerdan? Padre, se preparó toda la conferencia que le iba a dar al padre. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus siervos, tus jornaleros. Ok, él pensó, esto es una buena propuesta. Ok, yo le voy a decir, no solo me arrepiento, y honestamente voy a humillarme. ¿Pero qué pasó con su padre? No lo dejó hablar. Cuando el hijo pródigo comenzó y mostró la intención de arrepentimiento, su papá se echó en su cuello, lloró, lo abrazó y le interrumpió la conferencia. ¿Se dan cuenta? Así trabaja. Así trabaja. Entonces, a veces pienso que cuando yo peco y voy a Dios y le hago un detalle de todos mis pecados, me da la impresión de que a veces Dios piensa... Qué interesante que por fin te arrepentiste, pero sí, ya vi todo lo que hiciste. No necesitas darme un detalle. Yo soy Dios, yo lo vi. Ve al grano, ve al punto concreto. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Ok? Y normalmente Él toma la iniciativa. Entonces, esa es lo que nosotros hacemos, imitar a Dios en esa reacción y esperar activamente y cuando viene otra vez... aprovechamos la más mínima intención y si de pronto se sacó, vamos a suponer ya que hemos dado el ejemplo del arito, se sacó el arete, no caiga con todo el peso de la ley esa noche. Por fin te quitaste el arete, las hermanas estábamos ayunando y orando 30 días para que te sacase. Entonces ahí en vez de ayudarlo, lo avergüenza, ¿verdad? No diga nada, absolutamente nada. Claro, se va a tener que comer las uñas, apretar los dedos de los pies, respirar 30 veces, pero no diga nada. ¿Por qué? Porque si usted dice algo, devalúa la acción de su hijo o hija rebelde. Pero si ellos se han, por ejemplo, quitado el arito o han hecho lo que sea, ellos son los primeros que van a estar esperando que usted diga algo. Por dos razones. Primero, porque ya le conocen y saben que algo tiene que decir. Se van a llevar la sorpresa cuando usted no diga nada. Segundo, porque ellos quieren sentir que usted algo diga porque se sienten amados. ¿Ve las dos caras de la moneda, la dualidad? Entonces, si usted no dice nada, obsérvelos y tarde o temprano ellos van a estar buscando la conversación. Le aseguro que usted se va a reír porque de pronto van a estar hablando con usted y si tenía el arete acá en la oreja derecha, de pronto le van a hacer así todo el tiempo mostrándole, ¿no? Tocándose y qué raro, no me dice nada, ¿no? Que tocándose o mirándose y va a llegar un momento que no van a resistir más y van a decir, mamá, papá, ¿qué te parece? Entonces ese es el momento de no decir nada otra vez. Ese es el momento de abrazarlos, darles un beso y decirles, good, te felicito. Y seguir adelante. Después vaya al baño, pegue un grito, diga gloria a Dios, salte, haga una fiesta, pero trate las cosas bien. ¿Qué estoy tratando de decirle? No hagamos un evento de una cosa así, ni para un lado negativo ni para el otro negativo. Seamos más tranquilos. Entonces, en vez de ellos rebelarse otra vez o ser avergonzados cuando van cambiando, ellos dicen, wow, yo puedo confiar en mamá y papá, no importa lo que haga, ellos están aquí para escucharme. Están aquí para amarme como yo soy, con todos mis defectos y mi experimentación. Eso es esperar en Dios activamente. ¿Okay? Ore a Dios por sabiduría. Recuerden que Salomón oró por sabiduría y gracias a la sabiduría que Dios le dio, obtuvo todo lo que no pidió. Porque la sabiduría vale más que la plata, dice la Biblia. Vale más que el oro preciado, vale más que los dólares. Entonces, teniendo sabiduría para criar nuestros hijos, yo les quiero decir que el apellido de su familia puede cambiar. No literalmente, pero el concepto puede cambiar. Tal vez usted está en esta conferencia y usted dice, Pastor Catarizano, si usted supiese mi trasfondo, la historia de mi familia, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, Por eso se repitió tanto esta crisis o este vicio o este conflicto familiar o esta rebeldía en los niños. Entonces ya me han dicho que qué voy a esperar, a mí me va a pasar lo mismo. Aunque yo he cortado las maldiciones generacionales una vez en una campaña con este evangelista o el otro, persona famosa, pero no sé por qué la cuestión sigue todavía adelante cuando yo he declarado que eso se corta. No les voy a preguntar a cuántos les ha pasado a ustedes porque no está bien preguntárselos. Pero a mí me ha pasado en algunas ocasiones. Entonces les digo que no desestimo el poder que tienen esas declaraciones. Lo que les digo es, no termina ahí. Allí recién comienza. Allí recién comienza. No lo deje ahí como algo instantáneo, como les decía recién. Entonces ese es el momento en que nosotros podemos empezar a trabajar con Dios y Dios con nosotros, ¿verdad? Ahora tenemos el corazón abierto. Entonces, cualquier conflicto, cualquier cosa que nosotros tenemos en el apellido de la familia o en la historia de la familia, no tiene por qué repetirse. Usted tiene el poder de cambiar la historia de su familia. ¿Cuántos creen eso? Lo creemos de verdad. Usted tiene el poder de cambiar la historia de su familia. Mire, si en su familia ha habido muchos hijos pródigos, muchos hijos rebeldes, hermanos, hermanas, tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, usted tiene el poder de cambiar esa historia. Usted me dice, pastor, yo no tengo poder, el poder lo tiene Dios. Yo digo, sí, amén, el poder lo tiene Dios, pero usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y Jesús claramente dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, no es pedir cualquier cosa, porque a veces Dios no responde porque lo que estamos pidiendo no está en su voluntad darnos, sabe que nos va a perjudicar. Pero esto está en la voluntad de Dios. Esta es una de las oraciones. Cuando yo oro por mi matrimonio bien y por mis hijos bien, yo sé que estoy en el centro de la voluntad de Dios. Es más, hay momentos que en el momento de la oración me atrevo a decirle a Dios, como dice Pablo por ahí, como tú no mientes, yo sé que esto vas a contestar. La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Y Pablo también lo repite más de una ocasión. Entonces, estas oraciones tienen que ser activas y decir, Señor, tal vez en mi familia han habido muchos hijos rebeldes. Quiero que me dé sabiduría para trabajar con mis hijos, no importa la edad que tengan, para que este problema no se repita. Los cristianos no creemos en la magia. Los cristianos creemos en el poder de Dios. Y el poder de Dios es un poder activo. Y en la mayoría de los casos tiene mucho que ver, especialmente en el caso familiar y nuestra conducta, con nuestra participación. En Enfoque a la Familia le recomendamos el libro Cómo las personas exitosas crecen, del autor John Maxwell. Él es un apasionado en ayudar a las personas en su desarrollo personal. Lo ha hecho por más de 50 años y en este libro nos enseña a potencializar nuestros dones. Ahora escuchemos un importante mensaje en Sin Excusas. Miguel, hemos hablado de las posibles consecuencias de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero ¿has pensado que decir no también trae consecuencias? Por supuesto, Cari. El decir no podría generar algún tipo de rechazo por parte de ciertas amistades. Es cierto. Después de todo, las relaciones sexuales prematrimoniales son vistas por muchos jóvenes como la norma, y muchos de ellos piensan que esperar hasta el matrimonio es algo anticuado. Quizá hasta podría experimentarse el rechazo por parte del novio o la novia, o de la persona con que está saliendo. Así es. Sin embargo, debemos recordar que decir no nos protege en un 100% del contagio de enfermedades venéreas, el SIDA y los embarazos no deseados. También, Cari, nos cuida contra las posibles consecuencias emocionales que podría traer el involucrarse en relaciones sexuales antes del matrimonio. Es por eso que la abstinencia sexual funciona todas las veces. Y sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí puede encontrar más material sobre este y otros temas, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Recuerde también visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Si gusta enviarnos un correo, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.